yendo a votar y nosotros los contentos suponíamos que nos iban a votar a nosotros, así que estamos contentos nosotros también. ¿Conoce algún número? No, esas cosas que dicen boca de urna, pero la verdad que son no demasiado confiables y además hay demasiada variación. Pero me parece que estamos muy bien. No nos dejan decir lo que pensamos, pero... Pero sí que ganó Macri. Sí, yo creo que sí. ¿Qué evaluación hace hasta el momento, Pinedo, del acto electoral? Me gustó la tranquilidad, me gustó la alegría. Me parece que la gente estaba más como relajada, sin mucho dramatismo, ¿no? Sin el dramatismo que por ahí los políticos le ponen las cosas, con más sentido de normalidad, de la Argentina que viene, que es más relajada, más tranquila, más respetuosa. Pero básicamente, ¿por qué ganó Macri? Yo creo que por la apuesta a la construcción sobre la destrucción y el respeto sobre el agravio y a las cosas positivas y de futuro sobre el pasado y sobre lo negativo. Así que es una actitud y me parece que es la que la Argentina necesita. Una elección a provincializar el resultado de este acto electoral. Ya empezamos a hablar de candidaturas, de nombres. Bueno, ahora viene la campaña nacional. Creo que empezó para los porteños y los bonaerenses. Creo que empezó hoy. Córdoba tiene elecciones la semana que viene. Pero me parece que la agenda nacional ya se va a empezar a imponer. Me parece que la elección de capital ha dado un mensaje de esta cosa de buscar más respeto, más tolerancia, más construcción, más cosa positiva. Y eso es un cambio que se requiere en el orden nacional también. ¿Y la agenda porteña cuál es el principal desafío para lo que se viene? Y yo creo que hay un desafío central que es la inclusión, la seguridad. Hay mucha preocupación con el tema del narco vinculado a la seguridad. Así que eso me parece que es un tema muy... ¿Cómo muy cree que el gobierno nacional debe leer este resultado de hoy? Como un llamado de atención a ellos para que cambien el estilo, para que abandonen una cosa que es un proyecto de poder y lo transformen en un proyecto de desarrollo. Nosotros estamos más por un proyecto nacional que nos incluya a todos en lugar de un proyecto de poder que beneficia al que tiene el poder y no a los demás. ¿Qué es el error de kirchnerismo por sentarse a la segunda vuelta? ¿Un error de kirchnerismo? Espera, estoy contestando dos preguntas. ¿Qué escenario imagina para el 14 de agosto entonces? Para el 14 de agosto hay una gran incógnita porque me parece que no está en la mente de la gente todavía qué es lo que hay que votar. Hay que votar por un lado los candidatos a presidente que de cada partido para que compitan en octubre y por otro lado los diputados y los senadores en las provincias que hay senadores. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros vamos con una boleta de diputados amarilla sin candidato a presidente, así que todos los que quieren votar al PRO tienen que cortar la boleta de su presidente y meterla con la boleta amarilla del PRO. Y la gente no tiene mucho en la cabeza esto todavía, así que la verdad que no he visto números serios sobre los resultados de la... ¿Dónde debería ir, dice usted, el votante PRO? ¿A dónde debería ir en las primarias? No, el votante PRO va solo, ningún dirigente lo manda. Federico Pinedo, ¿a quién vota para presidente? Federico Pinedo lo va a decidir el sábado antes del 14 de agosto. Y ese no lo sabe, lo va a ver. Ese día es veda, así que no voy a poder decir. ¿Pinedo PRO va a estar con Dualde? ¿Cómo? ¿El PRO va a apoyar a Dualde? El PRO apoya en distintas provincias a distintos candidatos. En varias provincias lo apoya a Dualde, en varias lo apoya a Rodríguez A. Y en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires vamos sin candidato a presidente. Pero Mauricio Macri se va a pronunciar sobre la candidatura a presidente de los, digamos, ¿por quién va a votar como presidente? Yo creo que Mauricio va a tratar de contribuir con los candidatos de la oposición para construir un diálogo en estos días que quedan antes del 14 de agosto. ¿Está más cerca de Alfonsín o de Dualde Macri? No tengo idea. ¿Y usted? Yo tampoco tengo idea. Son dos amigos. ¿Puede